escuchen este corrido que yo les voy a cantar. Una historia conocida yo les voy a relatar. Su nombre es Lucio Cabañas, de la Sierra de Atoyac. En la República entera Cabañas es perseguido. Dicen que es un guerrillero, tiene fama de bandido. Si todo eso fuera cierto, debe tener sus motivos. Para juzgar a Cabañas hay que tener la razón. Un hombre que tiene garra debe tener convicción al defender a su pueblo con todo su corazón. Guerrero tiene la fama de tener hombres valientes. Ahí está Lucio Cabañas para defender a su gente, el sucesor de Genaro, aquel guerrero valiente. ¿Qué onda, banda? Hoy, el sábado 27 de marzo de 2021, empezamos con la versión número 9 de nuestro radio, nuestro fanzine audible de punk, Lazos Punks. Y después del intro, que Chiquis nos lo va a explicar un poco mejor, pues le vamos dando duro, directo, y te paso la palabra a Chiquis para que nos cuente un poco la situación sobre Guerrero. Se me estaba pasando que el tema que vamos a tratar es sobre Guerrero a través de su historia guerrillera y terminando un poco con Ayotzinapa. Y bueno, Chiquis, dale. ¿Qué onda, banda? ¿Qué tal, Jaque? Gracias por darme la palabra y quiero mandarle saludos a cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos, estamos conectados, mejor dicho, Chiwi y Jaque, y bueno, su servidor, que me encuentro en el estado de Guerrero. Y la canción que acabamos de escuchar en la introducción se llama Dueto Castillo. Es una banda que toca corridos populares aquí en el estado de Guerrero, y la canción que seleccionamos fue el corrido a Lucio Cabañas. Y pues nada, qué bien escuchar a este corrido, a este luchador social de la década de los 70s en este programa, porque precisamente el contexto que vamos a tocar es las luchas que el estado de Guerrero ha presenciado a lo largo de su historia. Y pues nada, agradecerles también por estar aquí, compañeros, y a todos los que han escuchado este proyecto radial llamado Lazos Punks. También he tenido buenos comentarios y pues bueno, vamos a iniciar con esta nueva versión, episodio número 9. Y para esta ocasión, como bien lo dijo Jaque, vamos a hablar del contexto de la lucha social y popular que se ha desarrollado aquí en el estado de Guerrero. Bien, compas, para iniciar me gustaría comentar y refrescar un poco la memoria, citar algunos hechos históricos que han marcado el estado. ¿Por qué? Porque, pues bueno, como bien saben, la historia nos ha ayudado a conocer el pasado, a entender el presente y pues bueno, tratar de cambiar el futuro, ¿no? Y en una cuestión que me gustaría rescatar en la historia, que no muy a menudo se escucha, pues es la cultura yope. Como bien saben, los yopes fueron una cultura que estuvieron asentada acá en el estado de Guerrero. Era una cultura, los historiadores han dicho que era una cultura rebelde, indómita, porque pues era una cultura que no se dejaba dominar, ni avasallar, ni oprimir por el emperador que ellos le llamaban, el señor detrás de las montañas. a la llegada de los españoles, a la conquista y todo ese periodo que sucedió, y Hernán Cortés ya había, entre comillas, vencido a los mexicas, empezó a mandar emisarios a otros lados de la República Mexicana para decirle pues a las culturas que estaban en esa, estaban asentados, pues que no querían pelear, que querían pues que se entregaran y que pues, bueno, fueran parte de la, de este proceso que se llamó la colonización. Llega un emisario a la cultura Los Yopes, era una, es una cultura que estaba asentada, estaba en la Costa Chica del estado de Guerrero, colindando con el estado de Oaxaca. Había una ciudad llamada Yopexingo, si no es que, si no me equivoco. Y pues bueno, los Yopes, al ver esa situación, pues bueno, ya se sabía, ¿no?, que había caído el Imperio Mexica y pues estaban preparados para la guerra. Incluso cuando llegaron los emisarios de Hernán Cortés, con algunos indígenas también, pues les avisaron que no querían pelear, que querían que entregaran sus armas. ¿Y qué fue? Pues bueno, los Yopes le respondieron diciéndole que ellos no se dejaban dominar, incluso con el señor detrás de las montañas, refiriéndose al último emperador, al Moctezuma, y dijeron que iban a pelear hasta la muerte. Es por eso que los españoles, con órdenes de Hernán Cortés, pues decide avasallar y terminar de una vez por todas con esta cultura indómita y rebelde, ¿no? Y la orden fue exterminarlos a todos. Posteriormente, pues bueno, como bien saben, compañeros, Chihui, Jaque, el estado de Guerrero es un estado, como lo dicen por ahí, un estado bronco, porque se han desarrollado diversas luchas. Un amigo mío llamado Lowe ha mencionado que el estado siempre ha sido fértil para las luchas sociales y los movimientos populares y estudiantiles que han marcado pues la época, ¿no?, de los cambios sociales. Incluso dentro de, incluso en la República Mexicana han trascendido, mejor dicho. Uno de ellos fue la época de los 70s. Como bien saben, el mundo se estaba rebelando ante todo este todo lo establecido. Se empezaron desde los 60s, mejor dicho, fue cuando se rebelaron contra el mundo. Salió pues los movimientos estudiantiles. En París, por ejemplo, con los situacionistas que influyeron mucho en las protestas del Mayo francés. En Chicago también se manifestaron algunas revueltas, el verano de Praga también. ¿Dónde más? Bueno, en México con el movimiento estudiantil, que fue exterminado, fue reprimido brutalmente el 2 de octubre de 1968. Pues bueno, también en Guerrero se estaba llevando a cabo pues una lucha social por medio de las vías democráticas, entre comillas, ¿no? Una vía pues que, pues como bien sabemos, en ese contexto del tiempo, pues era muy difícil, ¿no?, llegar a que los gobernantes o los gobiernos pues llegaran a escuchar pues la voz de los campesinos en este caso, ¿no? Pues bueno, para entrar un poco en contexto, pues bueno, ya había mencionado que estos jóvenes que se radicalizaron dentro de los movimientos sociales, en el movimiento del 68, por ejemplo, los que sobrevivieron y los más radicales, pues empezaban a formar guerrillas, ¿no? Ya se daban cuenta que se podía llegar al poder mediante una guerrilla porque ya tenían el ejemplo de los cubanos. Y pues bueno, era cuestión de tiempo para que estos jóvenes, pues al ver que estas vías democráticas para solucionar algunos problemas sociales, pues ya no eran viables, y al contrario, eran reprimidos, perseguidos e incluso hasta desaparecidos. Entonces pues empezaron a radicalizar y empezaron a fundar grupos armados, ¿no? Uno de ellos es el MARC. El MARC es un grupo que fue el primero en su especie, que salió de México, tuvo presencia en Corea del Norte, los entrenaron y de ahí regresaron con todas las técnicas de la guerrilla urbana, ¿no? Bueno, en el estado de Guerrero, pues bueno, como les decía, una de las figuras que se estaba manifestando, se estaba haciendo visible, por un lado era Genaro Vázquez Rojas, que este es un... fue un luchador social, maestro, campesino, y pues bueno, veía las necesidades de la sociedad, guerrerense. Pues bueno, como bien saben, Guerrero pertenece al estado, al cinturón de la miseria, que es uno de los estados que con menos, con mayor marginación, pobreza, etcétera. Entonces, Genaro Vázquez, por un lado, pues estaba luchando para cambiar la situación de lo que estaba pasando en esa época. ¿Y qué recibió? Pues recibió represión y recibió encarcelamiento. Y pues bueno, se dio cuenta también que en ese contexto, pues las vías no eran viables, ¿no?, para tratar de solucionar su conflicto, el conflicto que se estaba manifestando. Por otro lado, en la costa grande del estado de Guerrero, es la costa que está colindando con Michoacán, pues tenemos otro personaje histórico también. Él es el profesor también, Lucio Cabañas Barrientos. Él era un maestro rural, al igual que Genaro Vázquez. Era un maestro también que sentía todas las necesidades del pueblo. Se daba cuenta, pues, que existía, no había oportunidad de los niños campesinos puedan asistir a la escuela. Incluso en la escuela les pedían a los niños campesinos que se vistieran de uniformes, zapatos, etcétera. Y obviamente, pues, las familias en ese contexto, en ese tiempo, mejor dicho, no tenían, pues, para darles a los jóvenes, ¿no?, a los niños. Entonces Lucio Cabañas también sintió la necesidad de emprender una lucha por la vía democrática, y en el 68, estamos hablando del 67, si no mal recuerdo, hizo un mitin afuera de una primaria, en donde pues fueron atacados por la policía judicial, y es por eso que Lucio Cabañas emprende la lucha guerrillera, se va a la sierra del estado de Guerrero, y empieza a fundar un grupo guerrillero. Bueno, estas dos situaciones que se estaban desarrollando fue en el contexto del 69, 68. En el 68 incluso hay un hecho histórico que ha marcado precisamente la historia de los movimientos sociales y guerrilleros. Fue el escape de prisión de Genaro Vázquez Rojas, que se llevó a cabo el 23 de abril de 1968, en donde pues, junto con un grupo de compañeros de Genaro, planean un escape, planean, bueno, liberar a su dirigente, a su vocero, y pues lo logran liberarlo. Incluso hay muchos escritos de ese hecho. Genaro Vázquez estaba prisionero en una penitenciaría que se encontraba en Iguala, Guerrero. Hacen un plan con sus compañeros. El Genaro se lastima una muela, el chiste que lo sacan de la prisión, y en el trayecto de la prisión al odontólogo empiezan pues a liberarlo, ¿no? Empieza el plan, lo liberan, y es en cuando Genaro Vázquez se va a la sierra del estado de Guerrero y Morelos también, y funda un grupo guerrillero llamado Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR. Anteriormente era solamente Asociación Cívica Nacional, que era pues una organización política, en donde pues era pues una cuestión de presión por medio de la vía democrática, y como bien lo dije, al no ver respuesta, resultado, pues bueno, se tiene que radicalizar, se va a la clandestinidad y funda pues la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, por un lado. Por el otro lado, Genaro Vázquez se va a la sierra, igual con el temor Lucio Cabañas, perdón. Por el lado de la Costa Grande, Lucio Cabañas se va a la sierra, empieza a hacer una cuestión de concientización del pueblo, empieza a utilizar la frase de ser pueblo, estar por el pueblo, y híjole, se me va la frase, bueno, ahorita me voy a acordar, estar con el pueblo, ser pueblo, y se me va, pero bueno. Creo que me parece que es ser pueblo, luchar con el pueblo y hacer pueblo. Ay, también... Sí, la he visto mil veces, pero ahorita no me acuerdo. Ay, bueno, y saludos. Soy Chivo, que también ando por aquí. Es hacer pueblo, ser pueblo y estar con el pueblo. Entonces era como su lema, ¿no? Lucio Cabañas empieza a tener seguimientos, empieza a tener más gente que apoyaba la lucha. Y se empieza a radicalizar también. Tuvo como 5 años para formar una guerrilla, menos, fueron como 2 años, 3 años que está en la sierra. Primero como estaba armado, obviamente, como método de autodefensa, porque pues bueno, tenía miedo de que fueran por él y lo asesinaran. Entonces este maestro empieza a fundar, a crear bases de apoyo, empieza su grupo empieza a crecer y es en donde pues surge el Partido de los Pobres, ¿no? Era como la organización político-militar que pues había fundado Lucio Cabañas y él donde él era pues el máximo dirigente, ¿no? Él era el que dirigía, él era el que decía cuáles eran las acciones que se tenían que tomar. Pero la base o el brazo armado de este Partido de los Pobres era la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Como bien les dije hace rato, compañeros, y que pues el contexto de las guerrillas aquí en México pues fue pues bueno, que era necesario porque ya no había vías pues democráticas, como bien lo dije, el ejemplo del 68. Entonces este grupo que se había salido del país que era el MARC, pues llegó al estado de Guerrero y se dice que entrenó al grupo de Lucio Cabañas y es por eso que empiezan a hacer emboscadas a la policía y al ejército. Bueno, entre otras cosas, porque pues bueno, Lucio Cabañas tenía seguidores, ya había pasado por los pueblos de la sierra y pues obviamente los pueblos de ahí tiene necesidades, ¿no? Y una de esas, pues bueno, educación, salud, vivienda, todo lo esencial, pues el Estado estaba ausente y pues no lo cubría como tal. Y es por eso, pues, que empezó a tener mucha popularidad su grupo, porque una de esas cuestiones, pues era también estar en contra de los abusos de los caciques. Como característica, compañeros, bueno, hasta aquí, compas, algún comentario, Chiwi, Jaque, gracias, Chiwi, por el comentario del ser pueblo, ser de Lucio. No, yo lo estás platicando bien y no, por el momento no tengo dudas. No sé si Chiwi tiene alguna duda. Pues tan duda, bueno, sí, un par de dudas y también. Pues yo que estoy viviendo en Europa desde hace casi 6 años y traslado mi mente a Guerrero, al estado de Guerrero, he estado ahí 10 veces quizás y no me queda bien clara cuál es su geografía. Siento que es enorme, como ya lo que podrían ser 3 o 4 países de aquí de Europa. He estado en Acapulco y de ahí seguido un poco por la costa. También he estado en Tlapa, Guerrero, que es muy una distancia, siento, larga, sobre todo por la geografía montañosa del estado. Pues me parece un micromundo, ¿no? Como lo que sería comparado aquí con países europeos que siento están mucho más fácil conectados y la geografía es simplemente otra, ¿no? También planeando este programa investigué un poquito y vi que los 3 estados más pobres de México son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. También no es casualidad que son estados de los que tienen más indígenas en el país. Y bueno, ya para concretar un poco, te quería preguntar, tú como punk y libertario, ¿cómo ves estos movimientos guerrilleros que se dieron en los años 70? Porque pues eran luchas bastante válidas, desde luego, pero también viéndolo de un punto de vista un poco crítico, sobre todo como punk y como libertario, estas guerrillas tenían una ideología marxista, muchas veces mucho más autoritaria, a veces también maoísta. Y pues yo no conozco muy bien la historia de esas guerrillas de Guerrero, pero por ejemplo he leído un poco sobre, por ejemplo, la guerrilla Sendero Luminoso en Perú, que llegaba a eliminar dirigentes sociales que no estaban con ellos, ¿no? O sea, muchas veces usaban esa esa frase de estás conmigo o estás contra mí. Y pues ahí se caen en muchas contradicciones, ¿no? Ya ha habido veces que los grupos guerrilleros o los movimientos se convierten en lo mismo que están combatiendo. Entonces, esa es más que nada mi pregunta, o sea, como punk y como libertario, ¿cómo ves estos movimientos guerrilleros? Gracias, Chiwi. Gracias, Jaque. Así es, precisamente. Pues bueno, primero hay que rescatar y dignificar pues esos hechos históricos que pues sucedieron en el estado, ¿no? Y en el país. Pues obviamente porque pues tiene su historia oculta, pues, por la cuestión de la represión, que ahorita voy a hablar de eso. Bueno, desde mi punto de vista, de mi postura punk y libertario, pues bueno, no glorifico como tal. Porque, pues bueno, no tenía una afinidad precisamente con el sistema ideológico que tenían. Pero, a ver, no me quiero confundir, ni quiero enredarlos. Primero que deja aclararles que el grupo de Lucio Cabañas, que era el Partido de los Pobres, era un grupo armado, eran campesinos armados que utilizaban el método de la guerrilla, de la guerra de guerrillas, para pues un fin, una finalidad, ¿no? En este caso, pues bueno, primero era la cuestión de conseguir recursos económicos para seguir la lucha, ¿no? Para seguir declarar, de seguir dándole guerra al gobierno de esa época. Otra cuestión particular de este grupo de Lucio Cabañas, y ahorita voy a hablar de Genaro Vázquez, Chiwi, Jaque, es que el grupo de los partidos, el Partido de los Pobres no era un grupo ideológico, no era ni comunista, ni marxista, ni leninista, ni maoísta, ni trotskista, nada. De hecho, cuando ya se estaban dando diferentes células guerrilleras dentro de la República, la Liga Comunista 23 de septiembre, si no me equivoco, pues bueno, quiso juntar todas esas células que se estaban desarrollando en México. Y obviamente esta liga era una liga, era un grupo guerrillero que sí llevaba los ideales del marxismo. Incluso cuando llegaron aquí a entrevistarse con Lucio Cabañas y le plantearon la cuestión que era necesario que esa guerrilla fuera una guerrilla roja, bueno, me refiero roja que siguiera pues el sistema ideológico de marxismo y leninismo, Lucio Cabañas se negó completamente. ¿Por qué? Porque como bien les dije, Lucio Cabañas sabía que en el estado de Guerrero los campesinos no tenían acceso a la educación, algunos no leían, algunos no escribían, y se cree, se dice en los libros, hay un montón de libros, y por parte de un maestro que tuve en la universidad, que Lucio Cabañas en una charla que tuvo con los de la Liga, pues bueno, como bien saben, la Liga Comunista pues era un grupo guerrillero que estaba en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México, y era una guerrilla urbana. En este caso era la que tenía una guerrilla rural que se desarrollaba en los montes, en la sierra. Lucio Cabañas, al ver pues que estas personas que venían de la liga venían como a decirle qué es lo que tenían que hacer, y Lucio Cabañas se niega y pone un ejemplo. Dice: a ver, fulano, párate, explícame qué es la guerra de clases, la lucha de clases, perdón. No, pues no sé. Dime qué es el capitalismo, el marxismo, explícamelo. Entonces los campesinos no entendían esos conceptos. Lo que Lucio Cabañas buscaba era obviamente que ya no hubiera pobreza. Él se le conoce como un concepto que lo acuñan a Lucio, que es pobrista. Que pues Lucio lo que quería es que las condiciones cambiaran para los campesinos, ¿sí? Que tuvieran más acceso a la educación, que tuvieran más viviendas dignas, que no los explotaran los caciques que estaban en la región. Y pues por eso Lucio Cabañas no era muy afán a estas ideas. Él quería hacerle la guerra a las a la, a lo que destruía esas comunidades, ¿sí? Él quería pues acabar con esa pobreza, pues valga la redundancia. Con ese tipo de fenómenos que se estaban desarrollando, la marginación sobre todo. Entonces no era un grupo muy, muy, muy, muy ideológico. Por el lado de Genaro Vázquez, bueno, Genaro Vázquez también tenía mucha afinidad a lo que había pasado en Cuba. De igual también tenían pues sus, era un grupo guerrillero que también que estaba muy inclinado a la idea, a la idea marxista, leninista, pero pues sobre todo pues buscaban de igual manera pues hacer la revolución y llegar a, obviamente al poder popular por medio de las armas. Era un grupo más politizado ideológicamente. Hay algo que se me ha estado olvidando comentarles. Existió una tercera persona que precisamente no mencionan los libros de texto, los libros que se han publicado, no, incluso algunos estudiantes de Ayotzinapa en las entrevistas han mencionado a este personaje. Este luchador social se llamó Carmelo Cortés Castro y él perteneció al grupo de Lucio Cabañas. Se cuenta que Lucio Cabañas tuvo un problema de citicercosis, no sé si lo dije bien. Tuvo que abandonar un tiempo la sierra porque se tenía que atender. De hecho, lo sacan escondido hacia la Ciudad de México, lo atienden allá y abandona el puesto como líder máximo, ¿no? Obviamente era un grupo que su forma de organización era vertical. Entonces, le tenía mucha confianza a esta persona que les acabo de decir, que se llamaba Carmelo Cortés Castro. Carmelo Cortés Castro se me va un poco ahorita de dónde era, pero bueno, él estuvo aquí en Acapulco, en Chilpancingo. Fue un luchador universitario, luchó por la autonomía universitaria. También era dirigente estudiantil y sufrió también represión, igual que los luchadores de esa época. Y la necesidad de tomar las armas, pues fue porque estaban cortados pues, los caminos de la solución en el contexto estudiantil. Bueno, se va a la sierra, se arma. Se va Lucio Cabañas, él queda como líder máximo y él empieza a sacar comunicados ya vinculando los conceptos marxistas. Entonces, al regresar Lucio Cabañas, pues se da cuenta que los manifiestos y los comunicados ya tenían otros tintes, ya no se utilizaban los conceptos del pobre, del campesino y bueno, sí, el campesino, pues el concepto pues se sigue utilizando, pero ya con otra afinidad. Entonces, lo que hace Lucio Cabañas, pues al ver que este personaje de Carmelo Cortés Castro, pues rompe con él, ¿no? Porque empieza a tener también como que era líder también, empiezan a tener choques, discrepancias y es que sucede algo que marcó pues también la guerrilla, porque con el pretexto de que este Carmelo Cortés se había conseguido a una compañera, a una pareja que era pareja de igual de un guerrillero que pertenecía al grupo de Lucio Cabañas, y eso fue el pretexto para expulsarlo de la guerrilla, Lucio Cabañas a Carmelo Cortés Castro. Y es que Carmelo Cortés Castro se va a la ciudad de Acapulco y funda un grupo guerrillero llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias, con ya obviamente con tintes marxistas y leninistas. Entonces, para terminar esta cuestión de la ideología, pues bueno, la Liga, vuelvo a la cuestión de la Liga Comunista, a Lucio Cabañas no le parece lo que la Liga, los miembros de la Liga le habían propuesto y Lucio Cabañas, pues él los corre, ¿no? Los corre de la sierra y dice, pues váyanse. Porque obviamente, como dice Chiwi, le dijeron, si no sigues estos lineamientos, estas ideas, vamos a declararte como contrarrevolucionario y te vamos a ejecutar. O sea, querían implantar pues un sistema ideológico, un sistema de ideas. Y ahí es donde rompe, ¿no? Lucio Cabañas con estos grupos marxistas que se estaban desarrollando en esa época también. Y por otro lado, pues funda este grupo guerrillero, el Carmelo Cortés Castro, aquí en el puerto de Acapulco. Fue una guerrilla rural, igual también empieza a crear bases de apoyo, empieza a conseguir miembros y se desarrolla una lucha de una guerrilla aquí en Acapulco, en donde igual explotaciones bancarias, casas de seguridad, hacían todo lo que debe hacer una guerrilla, todas las tareas de un grupo guerrillero. No sé si me di a entender, Chiwi. Sí, muy bien. Gracias por la aclaración y nos podríamos tal vez ya ir a una canción para hacer un corte, ¿no? Simón, sí, estaba pensando que ya es hora de hacer un corte, una pequeña pausa, y nos vamos con la banda Cropofilia de Distrito Federal, y la canción se llama América Latina, y regresamos después de la rola. Sí, también en memoria del Gonzo, que lo extrañamos. Se nos fue el Gonzo, era un buen compa. Hola, ya estamos aquí de regreso después de la rola y seguimos platicando aquí con Chiquis, o más bien Chiquis sigue platicando con nosotros. Y bueno, síguenos contando un poco. Nos hablabas que ibas a hablar más de cómo terminaron estas guerrillas y un poco otros temas alrededor de la época. Y pues, te escuchamos, Chiquis. Gracias, Jaque. Bueno, compañeros, seguimos. Bueno, seguimos con la cuestión de la lucha guerrillera que se estaba emprendiendo aquí en el estado de Guerrero en la década de los 70. Bien, obviamente el estado estatal y el federal pues estaban apuntando todas las miradas a estos grupos que se estaban llevando a cabo, porque en ese contexto, en esa época, pues bueno, muchos grupos empezó la criminalización de la protesta, en donde pues empezaron a hacer detenciones arbitrarias, empezaron a levantar personas que estaban o creían que estaban vinculados con estos grupos guerrilleros. El primero en caer fue Genaro Vázquez Rojas. Como bien les dije, Genaro pues fue pues un líder social, fue un maestro. Aquí hay una confusión que siempre se ha mencionado en en las entrevistas o en los documentales que hablan del estado. Genaro Vázquez Rojas no estudió en Ayotzinapa. Genaro Vázquez Rojas estudió en la Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México. Les digo esto porque, pues bueno, el sentimiento y el apego, ¿no? De que, ah, Genaro también salió de Ayotzinapa, no fue así. Y menciono Ayotzinapa porque, pues bueno, vamos a hablar más adelante de esta escuela normal rural y en la cual Lucio Cabañas fue estudiante. El otro personaje, Carmelo Cortés Castro, él no fue tampoco estudiante de la normal de Ayotzinapa. La caída de Genaro Vázquez fue en el estado de Morelos el 2 de febrero de 1974, 72, perdón, en donde pues venía en un carro particular, se dirigían, no sé, creo que a Guerrero, no recuerdo muy bien. Y tienen un accidente automovilístico en en la autopista. Los miembros que venían con Genaro Vázquez, todos salen heridos, pero pues estaban conscientes y el único que tenía, que había llevado el peor golpe la peor parte había sido Genaro por un golpe que había recibido, en donde pues no reaccionaba, y pues sus compañeros pues salen del carro, pues lo dejan ahí, y llegan los militares y le dan un culatazo en la cabeza, y ahí es donde pierde la vida. Muchos creen que Genaro está en Cuba, porque cuando fue rescatado de la penitenciaría de Iguala, hubo detenidos, creo los hermanos Contreras estuvieron detenidos, y el señor Contreras también, estaban prisioneros, porque habían liberado a Genaro. La historia cuenta que el primer grupo guerrillero en la cual utilizar aviones para secuestrar aviones, en este caso para fines políticos, fue el grupo de Genaro Vázquez, la ACNR. El primer propósito, la primera petición por parte de este grupo guerrillero era liberar a todos los presos políticos que estaban vinculados por el proceso que había pasado del escape de Genaro. Y es donde muchos presos políticos salen de México con destino a Cuba, ¿no? Cuba los recibe. También se cree que este grupo guerrillero, a diferencia de los otros, que fue el primero en que el gobierno federal les haya cumplido ese pliego petitorio, ¿no? Pues bueno, este fue el final de Genaro Vázquez. Fue asesinado por el ejército estaba herido, y llegó un soldado y le dio un culatazo, y es donde pierde la vida el 12 de febrero de 1972. Lucio Cabañas y Genaro no se conocían. Sabían de sus luchas que se estaban desarrollando. Bueno, Lucio Cabañas en la Costa Chica, en la sierra, Genaro en el estado de Morelos, y aquí en la costa, Lucio Cabañas en la Costa Grande y Genaro Vázquez en la Costa Chica. Ya comenté ahí qué parte geográfica pertenece cada región. Y Lucio Cabañas en una emboscada que tiene, bueno, todo comenzó porque Lucio Cabañas secuestra al candidato a gobernador, que en ese caso era Rubén Figueroa, lo toma prisionero, y el ejército pues va en busca de este grupo guerrillero, en donde hacen una táctica llamada peinar la sierra, en donde esta consiste pues en peinar completamente la sierra, en donde pues ubican este grupo guerrillero, dicen que los delataron, empieza un tiroteo. Lucio Cabañas pues queda atrapado entre pues bueno matorrales y ese tipo de cosas, no logra huir, no rompe el cerco, y pues se queda a combatir a los militares lo hieren, y Lucio Cabañas se cuenta que se suicidó, no sin antes gritarles: hasta que se les hizo, pero no les voy a dar el lujo de que me torturen, porque bueno, el ejército ya había utilizado pues la represión para llegar a Lucio Cabañas, y es que se suicida Lucio Cabañas, y es el final que hay de estos dos principales luchadores sociales y guerrilleros de la época de los 70s. Y ya en el caso de Carmelo, este personaje que estaba al mando del grupo llamado La FARC, pues él lo toman prisionero en la Ciudad de México, saliendo de una cita médica, lo delata una persona que estaba ahí, lo conoció, empezó a hablar, se puso nervioso, y pues al último pues hablan a la policía, porque pues no sabían quién era, ¿no? Y el último, la policía llega ahí al consultorio y se dan cuenta que era Carmelo Cortés Castro. Se empieza una balacera, Carmelo lo toman prisionero y se lo llevan, y aparece ya muerto, ¿no? Entonces fue el final de estos tres líderes, dirigentes de estos grupos guerrilleros. Y pues bueno, hasta aquí, compañeros, algún comentario de lo que estaba pasando, lo que pasó en esa época. Cuando los dirigentes murieron o se fueron o no sé, desapareció todas las guerrillas, desaparecieron completamente, o se hicieron cédulas más pequeñas, o qué pasó, se perdió toda su lucha al final. No, precisamente sale otro grupo llamado el EPR. Bueno, cuando sucede lo del caso de Genaro, el caso de Lucio, pues sí, como que es que la represión ya era una represión tan sistemática que el gobierno federal había pues utilizado hasta métodos muy crueles para sacar la verdad de los campesinos y conocer el paradero de cada uno de los de estos líderes. En la Costa Grande, aquí en Atoyac de Álvarez, donde se desarrolló todo el movimiento armado de Lucio Cabañas, pues bueno, hay testimonios que pues cuentan que el ejército militar pues fue, como les digo, fue el arma principal de la represión, en donde pues el contexto se le llama guerra de baja intensidad o la guerra sucia, en donde pues lo que buscaban era cortarle todas las bases de apoyo a Lucio Cabañas y todos los recursos que utilizaba para que la guerrilla existiera. Iban a las comunidades, se llevaban a los señores, a los jóvenes, y ya no aparecían. Se utilizó la desaparición forzada como método de represión, ¿sí? Detenciones arbitrarias. Muchos sobrevivientes pues hablan de las torturas que llegaron a experimentar en el campo militar número 1, en la base naval de aquí de Acapulco, de Pie de la Cuesta. También se llevó a cabo también un hecho muy también que se menciona mucho, que son los vuelos de la muerte, en donde pues se cree que se llevaban a los campesinos o que creían que tenía cierta relación con Lucio Cabañas y los arrojaban al mar. No tiene mucho que leí por ahí en un artículo de el periódico La Jornada, que hubo dos comunidades que fueron desaparecidas completamente, o sea, a raíz de esta represión que el ejército, que el gobierno federal en esa época había utilizado para llegar a estos grupos guerrilleros, pues bueno, las comunidades se dejaban abandonadas. Se decía el fenómeno de los desplazamientos forzados, ¿no? De los que tenían que huir de las comunidades por la violencia que se estaban llevando a cabo. Precisamente hay un grupo vinculado a derechos humanos que es el AFADEMS, que habla y pues tiene registro de estas desapariciones forzadas. En mi caso, yo tengo un tío, hermano de mi abuelita, mamá de mi papá, que está desaparecido. Él pues, fue militante del Partido de los Pobres, lo detienen y lo último que se sabe pues que fue tirado al océano, ¿no? Incluso mi papá estaba muy joven cuando se acuerda que iba a las cárceles a buscar a su tío. Y la familia de él, de mi tío, que les digo que está desaparecido, pues logra salir de la comunidad y se viene aquí cerca. Y gracias al Face, con mi hermana y la familia, pues volvimos a encontrarnos, pues, porque bueno, se perdió pues ahí el paradero de la familia por la cuestión de la represión. Y todo lo que pasaba, pues, en ese contexto era muy difícil, ¿no? Principalmente en la zona de la costa grande de aquí, el estado de Guerrero. Ahora chido, bueno, no sé, chido, trágico más bien. Pues se dice, ¿no?, que en México no teníamos una dictadura como en Sudamérica, por ejemplo, pero no quería decir que tuviéramos un ambiente diferente, ¿no? Solamente era una dictadura encubierta, disfrazada de democracia, donde tenía los mismos métodos para acabar con los disidentes del sistema. Claro que se disfrazaban de democracia, ¿no? Pero al final de todo era la dictadura del PRI, que duró años y años, ¿no? Chiwi, ¿tienes algo para preguntar o comentar? Pues no realmente, pues sí, agradecerle una vez más a Chiquis por compartirnos toda esta historia y ahora nos pasaríamos a tiempos más modernos, ¿no? Yo antes le comentaba que pues para no, o sea, porque sería difícil no abarcar tantos años de historia y de lucha de Guerrero, remontarnos ya a tiempos más modernos. Y a nosotros como punks nos sorprendió mucho que Bueno, o sea, en la Ciudad de México siempre, como punks, tuvimos siempre problemas con la policía y me sorprendió saber que en el estado de Guerrero había una policía autónoma, ¿no? Independiente que no respondía al gobierno y que procuraba a su propia gente. Entonces, ¿podrías hablar un poco más sobre esto, chiquis? Así es, Chiwi, gracias, Jaque, por el comentario y Chiwi también. Así es, la policía comunitaria, ¿no? ¿Te refieres a la policía comunitaria? Sí, claro. Ok, bueno, ya la cuestión más actual, en la década de los 90 surge una policía comunitaria en la Costa Chica del estado de Guerrero, precisamente en un pueblo que se llama San Luis Acatlán. Esta policía, pues, comunitaria surge por la necesidad de brindarle seguridad a la comunidad. En un principio era muy común ver el robo de ganado, la violencia hacia las mujeres, violaciones también, asaltos. Entonces, la comunidad de San Luis Acatlán, pues, tuvo la necesidad de organizarse y pues darle frente a la inseguridad que se vivía en esa época, ¿no? En la década de los 90. Bien, San Luis Acatlán es una comunidad, es un pueblo, es una cabecera municipal que está en vías de desarrollo. Está sobre la carretera de Markelia hacia arriba, 40 minutos. De Acapulco a San Luis Acatlán son 3 horas 40 minutos. Es la puerta para la montaña entrando por la región de la Costa Chica. O sea que de San Luis Acatlán a Tlapa me parece que son 3 horas. Entonces, les digo esto para entrar en contexto. Se funda la CRAC. Se funda la CRAC, que significa Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Montaña y Costa Chica de Guerrero, PC por la Policía Comunitaria. Y a diferencia de la otra policía que existe, la convencional, la que está apegada a un sistema judicial, sea policía municipal, estatal y todas las dependencias jurídicas como la fiscalía, pues la policía comunitaria es muy diferente, porque es una organización comunitaria, como bien lo dije, que está vinculado a, bueno, no está vinculado, sino que, bueno, está vinculado a la comunidad, pero que se basan en las normas y costumbres de la comunidad. Es un sistema alternativo de justicia. Alternativo porque, pues bueno, como bien saben, en esa época de los 90, como lo acabo de comentar, pues la ausencia del Estado se percibía, en donde la comunidad pues tuvo necesidad de organizarse y crear esta policía. En donde pues es diferente porque los castigos no son castigos como tal, se les conoce como procesos de reeducación. Pues bueno, como bien saben, la crisis que existe en estas instituciones gubernamentales, de justicia sobre todo, en donde pues no se reforma como tal, ¿sí? Y el sistema paralelo a este sistema de justicia, pues es el sistema de justicia comunitario que existe dentro de esta policía comunitaria. Por ejemplo, es muy diferente a que una persona cometa un crimen, lo detenga la policía, lo lleve a proceso y le dicte una sentencia, cumple la sentencia y sale y se vuelve a delinquir. En esta organización comunitaria es diferente porque los presos, bueno, son presos, están en reeducación y lo que se hace es trabajos que ayuden a la comunidad. Hace mucho tiempo aquí en la de sus punks les comentaba que donde yo vivo, pues está, donde yo trabajo, que es ahí en San Luis Acatlán, pues está la policía comunitaria. Yo no tengo ningún vínculo con esa policía, pero pues sí, pues ahí se conoce. Pues, por ejemplo, si una persona roba un ganado, roba una vaca, la policía lo detiene. Lo que tiene que hacer esta persona es pagarle la vaca al señor que le robó. ¿Y cómo le va a hacer pagarle? Pues trabajar. Trabajar para que pague la vaca que robó y aparte, pues, ¿cómo se le llama? resarcir el daño, no sé si lo dije bien. O también, si caen por cualquier razón, por cualquier motivo, y en una comunidad que está vinculada a este sistema comunitario, se está construyendo una iglesia, sobre todo una escuela, lo que hacen esto a la policía es llevar a esas personas para que puedan seguir con la construcción de la iglesia. Es muy diferente a lo que estaba al sistema de justicia tradicional o el que conocemos, ¿no? Bien, como bien saben, compañeros, hace unos años hubo como un estallido de policías comunitarias aquí en la Costa Chica del estado de Guerrero. Esto pues por la cuestión de la inseguridad. Pero la diferencia es que estos grupos que salieron también en defensa de los pueblos, pues no todos eran de la CRAC. Como bien les dije, la CRAC tiene un sistema comunitario de justicia, o sea, hay un proceso de reeducación. Entonces, estos grupos que salieron también, que están también haciéndole frente a la inseguridad y sobre todo pues a la delincuencia, no hay un sistema como tal. Bueno, no sé si en la actualidad ya tengan un sistema como tal o los tengan ahí, no sé cuál sea su proceso de reeducación. Y a diferencia de las autodefensas que se manifestaron también hace unos años en el estado de Michoacán, es que las autodefensas son grupos espontáneos que también surgen por la necesidad de brindar seguridad a la comunidad. Y pues no hay un sistema, o sea, ¿qué hacen con los prisioneros si los detienen? Los matan, los meten a la cárcel, y en la cárcel salen de todas maneras porque no hay pruebas. Entonces, leí también por ahí que ya se estaba vinculando un sistema de autodefensas también, ya había como que un proceso, un proyecto para darle seguimiento a este sistema de justicia. Y en el caso de Guerrero, pues bueno, el ejemplo fue la CRAC, que surge en los 90s, viene el conflicto de la inseguridad, surgen diversos grupos de policía comunitaria, muchos de ellos, bueno, en Ayutla, están también en Copala, incluso aquí cerca de aquí de Acapulco hay otros grupos también, que ya pertenecen a otro sistema comunitario, que yo ahí la verdad desconozco, pero la razón social de esa policía comunitaria es eso, ¿no? Darle seguridad, brindar seguridad a la comunidad y sobre todo pues que exista un verdadero proceso de reeducación. Yo se los comento desde la otredad porque bueno, yo no estoy involucrado ni metido en esos procesos, pero sí es lo que se sabe y aparte pues por ahí hay un libro que acaban de publicar, dos de los fundadores que fundaron pues la policía comunitaria de la CRAC PC. Ahora hecho, pues, ¿qué les parece si nos vamos con la siguiente rola, entonces? Pues no sé si Chiwi, ajá. No, sí, ya quedó claro. Sí, gracias por la explicación. Nos vamos a la siguiente rola, entonces, pues. Sí, nos vamos con la siguiente rola. La banda es Intolerance y la canción es Amanecer en América. ¿Y alguien que quiere decir algo antes de la rola? Pues esa yo la escogí también, porque el otro también. Y es un disco que cayó a mis manos, ya no sé bien cómo, hace ya muchos, muchos años. Aspectos humanos de la vida animal. Un EP que sacó Intolerance de España, de Asturias, me parece. No, bueno, no sé bien de dónde eran. Pero bueno, todo el EP me encanta y es un clásico, hasta sé que la revista La Felguera le pusieron el nombre por una canción también de Intolerance. Y pues bueno, le dedicaron esta canción a Latinoamérica. Vamos con Intolerance y Amanece en América. Yeah. ¿Qué onda? Ya estamos aquí de regreso otra vez y seguimos con el tercer bloque de este radio que estamos haciendo, nuestro proyecto. Ahora somos solamente tres personas que estamos grabando y bueno, es lo que nos pudimos contar a hoy. Y seguimos con Chiquis, que nos siga platicando un poco la situación más actual o de los últimos años ahí en Guerrero y el tema más sonado de los últimos años de la zona de Guerrero, que es la cuestión de Ayotzinapa. Y bueno, Chiquis, pues cuéntanos algo. Ah, sí, claro que sí, Jaque, gracias. Bien, seguimos, compañeros, y pues bueno, agradecer a toda la banda que ha llegado a esta altura del episodio. Bueno, seguimos, y hablando precisamente del contexto más actual, pues bien, como bien saben, Ayotzinapa es una normal rural que aloja principalmente a hijos de campesinos e indígenas que no tienen recursos para estudiar. Esta normal fue fundada por Lázaro Cárdenas, cuando él era presidente de la República, era una educación más socialista en esa época. Funda la normal rural y en donde, pues bueno, le da alojo, como bien lo dije, a hijos de campesinos y obreros e indígenas del estado. No está de más decir que, bueno, en esta normal, pues ha estudiado Lucio Cabañas, tienen la figura también de Genaro Vázquez, tienen la figura del subcomandante Marcos, y pues bueno, es una normal inclinada pues a la lucha social, aparte pues de formar maestros que estén dispuestos a subir al estado, a la montaña y sierra del Guerrero para pues para brindar educación. Bien, para hablar de Ayotzinapa quisiera mencionar algunos antecedentes. La normal siempre ha sido como la piedra en el zapato del gobierno del estado y al igual que el federal, obviamente siempre ha tenido la vigilancia como tal, siempre las ha monitoreado, precisamente porque es una normal, pues una de las más radicales, por decirlo de alguna manera, en el contexto de la lucha estudiantil normalista. Vamos a abordar primero un hecho que sucedió el 11 de diciembre del 2011, que en ese hecho murieron dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Fue una brutal represión por parte de, bueno, en ese contexto, para dar a entender más, estaba Guerrero, había entrado un programa llamado Guerrero Seguro. Entre el 2009, 10, 11, 12 y 13 más o menos es donde más se endureció más la violencia. Fue un proyecto del gobierno federal brindar seguridad por medio de la policía y ejército. Estaba recién fundada la Policía Federal y mandan policías al estado de Guerrero. Bueno, este proyecto implicó pues reforzar los retenes, brindar obviamente militarizar más aún todavía al estado de Guerrero. Y pues llegan policías, no tenían ni el mes, si no me equivoco, en donde pues se enfrentan con un bloqueo de estos normalistas estudiantes, en donde pues los reprimen, ¿no? En el 2011, imagínense, los reprimen, los balacean, utilizan las armas para la represión, y en donde caen dos estudiantes muertos. No se hace mucho eco, hay protestas. Hay unos policías encerrados, no hay mucho eco como tal, porque bueno, el gobierno estatal pues supo manejar la situación. Como era una cuestión más normalista, pues les empezó a dar plazas a todos los egresados de las normales públicas que están aquí en el estado, y pues fue como que apaciguando la situación para pues no llegar a una crisis, ¿no? Una crisis política como lo vivimos en Ayotzinapa. Posteriormente, en un boteo que estaban haciendo estos estudiantes de Ayotzinapa, años después del 11, después del 11 de diciembre, en un bloqueo, no era tan bloqueo, estaban haciendo boteo, como bien dije, recabando fondos. Un camión embiste a los estudiantes que estaban ahí y atropella a dos estudiantes en la cual mueren. Entonces, este resultado, pues, de la represión que se vive, esto fue pues por toda la represión y todo el odio y todo el coraje que existe con toda la campaña de desprestigio, mejor dicho, que existe en los estudiantes normalistas por parte del gobierno estatal. Después llega la cuestión de la reforma educativa. Como bien saben, el sexenio del presidente Peña Nieto, se empiezan a reformar ciertas cuestiones, bueno, las reformas estructurales, una de ellas es la educación, y en donde pues el sector magisterial pues empieza a movilizar para luchar en contra de la reforma educativa. Se empiezan a cerrar escuelas por medio, bueno, esta era el sindicato de la CETEC, es una fracción disidente del sindicato de maestros que estaban pues más vinculados a movimientos sociales y le hacían frente pues a estas reformas que pues eran emprendidas por el gobierno federal y empezaban a movilizarse. Estas movilizaciones cada vez se fueron más radicales. Estamos hablando como en el 2012, si no me equivoco, se estaba llevando a cabo estas movilizaciones, 12 y 13 se estaban llevando estas movilizaciones. Tomaban el Zócalo, pues lo hicieron pues como su campamento. Estaban pues en contra, completamente en contra de la reforma educativa. Era Guerrero, Oaxaca, Michoacán, y no me acuerdo quién más estaban luchando en contra de esta reforma. Ya en el 2014 vienen los hechos que ya conocemos, que es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero antes quiero comentar pues que este movimiento magisterial se hizo un movimiento social, porque en el proceso de lucha se declararon pues que era un movimiento no magisterial completamente, sino que era un movimiento social. Esto quiere decir que se involucraron más movimientos sociales como el SECOP, incluso la policía de la Crack PC estaba involucrada en este proceso. Porque ya está, no solamente estaban buscando la abolición de esta reforma educativa, sino que tenían un pliego petitorio más social, más popular, ¿sí? Ayotzinapa tenía presencia. Las normales también de aquí del estado también tenían presencia. Llega Ayotzinapa, compañeros, y cambia todo. El estado se vuelve un estado convulsionado completamente por los hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre del 2014, en donde pues bueno, el gobierno municipal por medio de la policía de ahí de la ciudad de Iguala desaparece a 43 normalistas de Ayotzinapa. Se empiezan a prender las alertas, se empieza a movilizar pues todo el magisterio, todos los movimientos sociales empiezan a activar en solidaridad pues por los hechos sucedidos de esa fecha, Se hace pues todo una convulsión política social que se vivió aquí en el estado de Guerrero. Precisamente, y quisiera poner aquí, abrir un paréntesis, se mencionaba, compañeros, que Guerrero era un estado que estaba a punto de explotar. Se iban a hacer, no sé, por todas las cuestiones que estaban sucediendo, inseguridad, represión, pobreza, marginación, todos los fenómenos sociales que estaban manifestándose todavía estaban latentes. Como lo había pasado, bueno, Chiapas lo tuvo en el 90, ¿sí? Oaxaca en el 2006, y solamente faltaba Guerrero en explotar. Porque bueno, como bien lo dije en un principio, pertenece al Cinturón de la Miseria, donde pues está Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Para mí fue una insurrección, porque se movilizó todo el movimiento guerrerense para luchar a favor y aclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 del 2014, que fue, pues, como bien lo comentaba, la desaparición forzada. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? No, por el momento no. Bueno, no sé si es tiempo de tomar las teorías de cuáles fueron los motivos por la desaparición, pero mejor lo tomamos un poco más adelante. Y yo por el momento no tengo nada que agregar ni preguntar. Chiwi, no sé, ¿puedes preguntar algo? Pues también complementar. Yo cuando pasó lo de Ayotzinapa todavía estaba en México y lo sentí como que fue una gota que derramó el vaso, porque pues en México siempre están pasando cosas, ¿no? Siempre hay, sabemos, o sea, el gobierno, el ejército, la policía, siempre están desapareciendo gente, bueno, el narcotráfico también, que está aliado con los demás. Siempre, bueno, alguna vez leí que Ciudad Juárez era la segunda ciudad más peligrosa del mundo después de Faluya, me parece, de Afganistán. Porque pues hay una guerra de baja intensidad, ¿no? Que es una guerra contra la población, contra los pobres y también mucho contra los indígenas, como también lo ha dicho el Z. Pero bueno, o sea que se muere una persona, que desapca otra, ya hasta cierto punto se toma como normal en México, pero ya que de un día para otro 43 estudiantes desaparezcan, ya era como que el colmo, ¿no? Ya esto no puede ser, y hubo un montón de manifestaciones. Tú decías que pues, ahí en Guerrero, pero también en la Ciudad de México, y siento que casi por todo el país, e incluso hubo mucha presión internacional. Sí, esto fue un parteaguas que, pues, tristemente ahorita ya está, siento que está cayendo en el olvido, pero sí fue algo muy, muy fuerte que sacudió al país de alguna forma. Eso así es. Me parece a mí, y pues ahora ya últimamente, ¿cómo está terminando esto? Porque para hacer este programa tratamos de prepararnos un poquito, viendo algunos documentales y cosas, y así los comentarios de Peña Nieto y de sus políticos eran así como que daban pena, lástima, y quitaron a uno, pusieron a otro, y mentirosos profesionales. Ahora López Obrador, que ya también le tiramos bastante en el programa anterior, hablando de zapatismo, él dijo que ahora sí por fin va a ver bien qué pasa con esta situación, pero no sé cómo está ahora. Así es, carnal, de hecho iba para allá. Después de los hechos sucedidos de Ayotzinapa, donde desaparecieron 43 normalistas, pues bueno, el estado pues se convulsionó, como bien lo acabo de decir. Se desarrollaron manifestaciones muy radicales aquí en el estado, en donde pues bueno, hasta incluso quemaron el Congreso. El como la organización o la toma de decisiones que se daba a cabo, porque se hizo un movimiento estatal. Se fundó el Movimiento Popular Guerrerense, en donde pues aglutinaba pues las diversas organizaciones que estaban pues luchando por la presentación de estos jóvenes. De hecho, como bien le dije, el movimiento magisterial pues tenía como que un propósito, ¿no? Abolir la reforma educativa, pero con los hechos de Ayotzinapa se vincularon más, mejor al movimiento, como bien lo comentaba, el movimiento popular guerrerense. Y pues bueno, el propósito ahora era pues luchar por la justicia y la verdad de Ayotzinapa, ¿no? Saber qué es lo que pasaba con esos jóvenes desaparecidos y obviamente castigar a todos los responsables. El primer objetivo del movimiento popular guerrerense fue tomar todas las alcaldías de todos las cabeceras municipales y bueno, mejor dicho, municipios de aquí de Guerrero, en todas las tomas de ayuntamiento, y era la cuestión, pues era principalmente presentación con vida de estos normalistas de Ayotzinapa, ¿sí? Y seguir pues con la protesta y con la lucha social. Las decisiones la tomaban obviamente Ayotzinapa, era como el epicentro de la lucha, en donde pues se dieron cita a diversos organismos internacionales y nacionales. Ahí se llevaban a cabo las asambleas. Y cada mes, por ejemplo, el mes de octubre se llevó a cabo la primera acción global, en donde pues era ir hasta la Ciudad de México, en donde pues estaba el poder allá, estaba el poder, y ir a manifestarse pues por la exigencia de Ayotzinapa, la presentación de los 43. Se llevaron a diversas acciones globales, incluso internacionales, no más recuerdo muchos países de Europa, de Latinoamérica, incluso Estados Unidos también emprendió una lucha por saber qué es lo que pasaba con esa situación, que sí estaba muy, muy difícil, ¿no? Imagínense, 43 normalistas desaparecidos, 6 heridos y 3 asesinados en esa noche. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado como sistema, ¿no? Como gobierno, ¿no? Que permitía esa simbiosis de la delincuencia con el gobierno, ¿no? Entonces, es donde se empieza a destapar la cloaca que le llaman, y pues se publica pues que Iguala pues era un narcoestado, ¿no? Lo manejaba, habían intereses pues muy ocultos, ¿no? En la presidencia, ¿no? En el gobierno municipal de Iguala. Y pues nada, el movimiento se fue desgastando poco a poco. Le apostaron ¿cómo les digo? A la no movilización, al tedio, al aburrimiento, y muchos grupos políticos que incluso estaban en el movimiento MPG empezaban a tener ya intereses más particulares, ¿me entienden? Ya empezaron a buscar otros fines, ya como que el pretexto que era Ayotzinapa, bueno, lo de Ayotzinapa era como un pretexto nada más, mejor dicho. Se fue desgastando, como bien dije, se liberó el ayuntamiento de Acapulco, uno de los últimos que se acaban de liberar, y no tiene mucho que acaban de liberar, fue el ayuntamiento de Ayutla de los Libres, de aquí de la Costa Chica. Y pues nada, ahorita pues están nada más con las investigaciones otra vez. Se derrumbó la verdad histórica que el procurador de la República, ¿no? El Murillo Karam, había dicho, ¿no? Había manifestado que era una verdad histórica. Hubo una investigación paralela a la del Estado, en donde pues es imposible, ¿no? Quemar 43 cuerpos sin dejar ningún solo rastro. Y hasta ahorita existe un pacto de silencio, lo mencionan mucho, porque hay muchos involucrados. Incluso se cree que el ejército también tuvo presencia, ¿no? Y tiene responsabilidad en estos hechos. Okay. Sí, bueno, yo a partir de documentales vi un poco, ¿no? Que hay varias teorías de qué pudo haber pasado y cuál fue el motivo. Hablabas de los militares, por ejemplo, ¿no? Que decían que algunos de los teléfonos de los estudiantes seguían funcionando y eran dentro del cuartel militar. Y curiosamente en ese cuartel militar hay un crematorio. Es una de las teorías, ¿no? Otra de las teorías fue que el gobernador del municipio, que pasó todo esto, era más o menos como un dictador del pueblo ahí, donde ya era casi dueño de media ciudad, la parte central de la ciudad o no sé, del municipio, y al final terminó miserable por ahí escondiéndose en una casa pobre en la Ciudad de México, y lo aprendieron con su esposa. Y pues otra, ¿no? Que también era el narcotráfico, que decían que es posible que tenían un cargamento de heroína dentro del camión, donde uno de los camiones que ellos habían tomado, y ese fue el verdadero motivo, ¿no? Y bueno, si se piensa uno que la producción de amapola en la montaña de Guerrero es bastante grande y los grupos delincuenciales, ¿no? Están presentes ahí, muy presentes. Y entre esas tres teorías, pues parece que todas pueden ser posibles, ¿no? Y al final te quedas igual de confundido y no sabes nada, ¿no? Y bueno, recordando también que estaban los peritos argentinos, que bueno, tenían bastante experiencia, me imagino, en el contexto de la dictadura militar en Argentina, que ya tienen mucha experiencia en reconocer restos humanos, ¿no? Y por eso estaban ahí, aparte que era una visión fuera del gobierno, ¿no? Fuera del control del gobierno, y ellos decían que era totalmente imposible que se podría calcinar tantos cuerpos en un basurero, solamente con el fuego al aire libre, ¿no? Y solamente con el fuego de llantas y madera. Era casi imposible. Y no sé, es lo que tengo que agregar por el momento. Sí, así es. Sí, está muy raro la situación. Hay un documental, está en YouTube, ahí si tienen oportunidad de checarlo, banda. Se llama Mirar Morir el Ejército la Noche de Ayotzinapa, y habla de la inactividad del ejército. Pues bueno, acuérdense, fueron 2 días muy difíciles. Los jóvenes habían ido a Iguala a ir por unos autobuses porque estaban preparando la marcha del 2 de octubre. Siempre Ayotzinapa tiene presencia en la marcha del 2 de octubre de allá en la Ciudad de México. Bueno, quiero aclarar también, porque se habla mucho de la toma de autobuses, que secuestran autobuses, lo hacen con desdén. Bueno, obviamente, pues es parte de la campaña de desprestigio de esta normal, porque como bien lo dije en un principio, es una piedra en el zapato de todo, del gobierno federal y hasta estatal y federal. La toma de autobuses, está ya aclarado que, bueno, los choferes van por su propia voluntad, incluso entre ellos, entre el argor de los choferes, dicen que es la beca Ayotzinapa, porque, bueno, como bien saben, la toma de casetas también es un recurso que utilizan para obtener fondos y seguir financiando el movimiento con fines, pues, políticos, en el sentido político de seguir con las manifestaciones. Es también un boicot a las vías de comunicación, a la cuestión privada de las carreteras y la toma de autobuses. Cuando toman un autobús, los choferes van voluntariamente. Los estudiantes de Ayotzinapa le dan para la gasolina, creo es el diésel, y aparte le dan su dinero al chofer, porque pues le están pagando pues por los servicios prestados. Es como una cuestión de una es un acuerdo que existe y se le llama beca de Ayotzinapa. Les digo porque hay diversos grupos sociales, movimientos sociales. Uno de ellos es el se le llamó el ay, se me va el nombre, pero son los egresados de las normales, que luchan por la por por plazas de trabajo. El FUNPEC se llama este grupo de jóvenes egresados de normales. FUNPEC fue también un grupo muy radical, en donde, pues bueno, su lema era: si no hay solución, habrá quemazón. Y pero digo, precisamente como dice Chiwi, después de Ayotzinapa, pues fue un parte de aguas, en donde pues se radicalizaron esos grupos políticos y sociales para los fines. Pues bueno, eso fue el resultado, la represión de esa noche, esa trágica noche en donde perdieron la vida 6 personas y están 43 desaparecidos. Y hablando, retomando el tema del documental, ahí hablan precisamente la responsabilidad del Estado, del ejército, que ya había un vínculo, no sé, son investigaciones que hacen independientes también. Hay una teoría también que manejan que, pues bueno, el ejército llegó también y pues si la, como lo dicen en el documental, no me acuerdo, creo es el paso de la tortuga, los pasos de la tortuga de Ayotzinapa, que habla que los expertos en desaparecer cuerpos son el ejército, por la herencia que hay, por la historia que conocemos de la guerra sucia, ¿no? En donde pues era parte de la represión, la desaparición forzada, la criminalización de la protesta, en donde, pues bueno, justifican la violencia en contra de estos movimientos sociales, y es lo que pasó aquí en el estado de Guerrero. Hoy día, pues bueno, se busca, realmente el PEJE no ha dado ninguna solución, ya lleva no sé cuánto tiempo en el poder y no ha aclarecido qué es lo que realmente pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Creo el canciller Ebrard mencionó pues el pacto de silencio que tiene, porque muchas dependencias gubernamentales están involucradas, al igual pues que grupos clandestinos que le sirven al narcotráfico, ¿no? Entonces, es una cuestión muy, muy difícil, en donde, pues bueno, yo me pongo en el lado de los padres de familia que han pasado por todas esas trabas burocráticas, ¿no? Que han tenido que vivir por saber qué es lo que pasa con estos jóvenes. Y como dato así, para que no se quede sin comentar, uno de esos jóvenes de Ayotzinapa desaparecido en su abuelo, o sea, hay cierta relación con la guerra sucia que se vivía en la década de los 60s, y ahorita con esos organismos internacionales de derechos humanos, Amnistía Internacional, aún así los gobiernos siguen violando los derechos humanos, se le hace una práctica normalizada la represión, es una práctica también normalizada la desaparición forzada, y es lo que vivimos aquí en el estado de Guerrero, y aún así estamos combatiendo y seguimos informándonos pues por conocer qué es lo que sucede, qué sucedió en este hecho del 26 y 27 de septiembre del 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sí, es bastante trágico el pensar también que en esta época, cuando la gente puede producir medios fácilmente desde su teléfono, desde su cocina, o en la calle, pues todos traemos un teléfono donde podemos grabar o podemos ser testigos digitales de alguna injusticia y sigan tratando de cometer estos hechos, ¿no? Si lo pensamos así como en la guerra sucia, en tiempos de dictaduras en Sudamérica, Centralamérica, cuando los medios eran controlados por los gobiernos, para ellos era más fácil ocultar y desaparecer gente, ¿no? Ahora en estos tiempos les cuesta más, bueno, pensaría yo que se lo deberían de pensar más, pero parece que no les importa nada seguir haciéndolo, ¿no? Y muy, muy, muy trágico para la gente que tiene familiares desaparecidos. Y ver, sentir la frustración de que nunca llegan a ningún lugar, donde la burocracia de México también es muy fuerte, donde te mandan a un lugar, te mandan a otro, y nunca nadie sabe, te regresan al mismo lugar donde venías, es un sistema que tienen al parecer para que mejor dejes de, de hacerlo, ¿no? Es bastante frustrante, bastante trágico, y pensarlo, ¿no? Que a pesar de los años, de todo lo que se ha vivido, sigan sucediendo cosas como estas, que como esta, ¿no? Bueno. Sí, así es, duele pues, y es la realidad que se vive aquí en el estado de Guerrero. Es parte de nuestra historia, en donde pues hemos, pues muy, muy trágico saber pues que aquí si pierdes la vida, pues te vinculan con un, como delincuente y ya no hay una, un seguimiento, ¿no? Entonces, la represión está normalizada y pues aún así pues siguen todavía gente dando, levantando la voz para cambiar esta situación de las cosas que se vivimos, que vivimos. Chiwi, ¿algún comentario, carnal? Sí, tengo una pregunta y también luego quiero comentar algo. Mi pregunta, pues no sé, bueno, viendo el documental de la normal de Ayotzinapa, me pareció ver solo hombres y también solo desaparecieron hombres. Y me surgió esta duda de, ¿en la normal solo hay hombres? ¿Y por qué viene eso? ¿No? ¿Por qué no hay mujeres? Ah, anteriormente cuando se funda la normal de Ayotzinapa, pues sí era una normal que permitían a hombres y mujeres. Actualmente la normal es de puros hombres, porque, bueno, no sé si sea esa la razón, pero me lo comentaban. Había muchas relaciones. ¿Cómo se le puede llamar? Pues dilo como va, tenía relaciones sexuales y salían resultados inesperados o Ah, cosas ándale, así. así. Se la pasaban bien entre ellos. Pasaban el tiempo a gusto. Ajá, entonces tratan de evitar ese tipo de cosas. Hay normales de mujeres, aquí hay una normal de mujer, que es la Biguri, también no es una normal, no es un normal con internado, pero pues son puras mujeres. Y no sé si en el Estado de México también existe otra normal de puras mujeres. En Michoacán también hay otra normal de puras mujeres y puros hombres. Y incluso pues cuando hay encuentros o algo así, que bueno, son asambleas o reuniones de las normales, porque ellos tienen como una organización interna que es la FECSUN, que es una Federación Estudiantil de Campesinos y Normalistas Socialistas de México, algo así. Es una cuestión pues ya más de interna de la normal, donde pues no se permite pues las mujeres en Ayotzinapa para evitar ese tipo de cosas, pues. Pero yo igual estoy mal, no sé realmente cuál es la razón por la que no haya mujeres, pero bueno, por ejemplo, yo vengo de familia de puros maestros, empezando desde mis bisabuelos, los dos fueron egresados de Ayotzinapa. E incluso, pues bueno, le tocó pues a mi abuela, a mi bisabuela estudiar cuando era abierta a hombres y mujeres. Pero de un tiempo para acá, la verdad desconozco, solamente aceptan a puros hombres. Pues así me suena como algo más religioso, pero bueno, ya, ahí cada quien sabe cómo se organiza, cómo no se organiza. Y mi otro comentario, no es tanta pregunta, pero me pareció que con esto de Ayotzinapa salieron unas fuerzas muy, muy obscuras de el poder en México. Y yo quiero comentar una experiencia que no voy a decir nombres porque pues la gente que tuvo la experiencia, no me ha autorizado para dar sus nombres, pero eran un compa punk, o bueno, sí, un compa punk de México y un compa punk alemán. Estaban comiendo en la Ciudad de México, en la calle de Puebla, muy cerca de la Glorieta de Insurgentes, que ese día había habido una manifestación de las grandes por Ayotzinapa. Creo que ellos no participaron por, bueno, no sé por qué, pero estaban ahí comiendo y se iban ya a la casa donde estaban quedando y de repente pasó un auto me parece que simples y con un par de hombres con traje y con peinado o con corte de pelo militar. Entonces, ellos al ver a mi compa y, bueno, a mis dos compas, al alemán y al mexicano, vestidos de negro y tal vez con par o pintados o aretes o no sé qué, o sea, al verlos disidentes, como se puede ver, se bajaron del coche rápido y los persiguieron. Pues ellos mucho miedo porque dijeron que ellos y por qué nos persiguen así, se corrieron, atravesaron la avenida creo que en sentido contrario, pues ya también siendo punk y sabiendo cómo es la policía y el ejército en México, conoces más o menos cómo escaparte, ¿no? Entonces así lo hicieron ellos y pues por suerte sí se escaparon, pero quedó esa pregunta de quiénes eran esas personas y qué estaban buscando y por qué nos querían detener. Y también otro amigo chileno que, sabiendo que en México está esta ley, me parece que es el artículo 33 o algo así, de que los extranjeros no se pueden meter en asuntos internos del país. Un chile que llevaba muchos años viviendo en México, él ya se sentía como mexicano y de hecho por esta misma ley no participó en la manifestación de Ayotzinapa, pero solo fue a ver al final para como para reunirse ahí con la gente que está en el Zócalo. Lo detuvieron y lo torturaron, lo tuvieron detenido ilegalmente 2 o 3 días y lo torturaron de forma, es que bueno, ya son profesionales de la tortura, ¿no? No de tortura directamente, pero psicológicamente, o siempre encuentran alguna forma de chingarte. Y lo deportaron a Chile. Pues él quedó muy dolido de esto. Entonces, pues sí, ese es mi comentario, que con todo esto de Ayotzinapa salieron cosas muy obscuras de México. O sea, yo siento que sí sentía el poder que se les cayendo todo el sistema y se agarró de donde pudo y sacó todos sus recursos que pudo para aferrarse. Tal vez hasta tiene que ver eso que ahora dejaron ganar a López Obrador, porque antes no lo habían dejado ganar, porque ya sentían que se les caía el cantón, como se dice en México, ¿no? Sí, así es. Digo, también como lo comentaba hace rato, pues se destapó pues que existe pues la conexión de la delincuencia con los gobiernos también, a raíz de Ayotzinapa. Y pues nada, sería mi comentario de lo que está pasando aquí en el estado de Guerrero. Actualmente, pues, como es un estado también que dentro de la vía electoral, pues es un estado pues muy inclinado hacia la izquierda. Pues ahorita con la llegada al poder del PG, pues muchos movimientos pues ya están como un poquito inactivos, porque pues la mayoría pues tenía cierta afinidad por las ideas del PG, ¿no? Entonces está ahorita como en un proceso de inactividad. No hay más que, pues bueno, las chicas feministas, que también hay presencia aquí en Acapulco, y pues bueno, los normalistas de Ayotzinapa todavía siguen. El colectivo de padres de familia de Ayotzinapa también tuvieron un cambio, porque uno de sus voceros pues ahorita se inclinó hacia una candidatura para diputado por medio del partido de Morena. Y pues bueno, como lo que pasa pues dentro de los movimientos, que cada quien busca sus intereses personales. Y bueno, por mi parte sería todo, camaradas. ¿Algún comentario, alguna otra duda? Chiwi, Jaque. No, realmente no. Pensaría que podríamos, bueno, eso mejor lo pregunto después. No, al momento no. Chiwi, ¿tienes algo para preguntar o agregar? No, más bien para mí ya se puede cerrar este bloque y luego ya pasar a despedirnos. Entonces para mí nos podríamos ir con esta rola de una banda acapulqueña, ¿no? Chiquis, ¿quiénes son? Sí, Lox Almada. Preséntala tú y es una banda de Acapulco, una banda guerrerense y tú eres de ahí. Entonces nos parecería bien que te la presentes tú. Tal vez son tus conocidos, son tus amigos, ¿no? Simón. Bueno, ahí va. Bueno, compa, si ya no hay ningún comentario, ninguna aportación, pues bueno, quisiera mandar a la canción. La siguiente canción es de una banda de punk hardcore del puerto de Acapulco. Todos ellos son mis amigos, tenemos ya un rato conociéndonos. La banda se llama Los Almada, ya he puesto algunas canciones anteriormente de ellos. Y pues bueno, qué mejor escuchar a Los Almada y hablar sobre el contexto guerrerense y lo que sucede aquí sobre las luchas sociales. Y esta canción se llama Paraíso Perdido y pues bueno, es una crítica a todo lo que pasa en esta realidad. Y quisiera pues dedicarla a la banda de Acapulco que escucha el programa de Lazos Punks. Estamos de regreso aquí después de la rola de Los Almada y bueno, este es el último bloque que tenemos en la radio y pues solamente nos queda despedirnos, yo ya que desde aquí, desde Estocolmo, empezando la primavera aquí, me despido, le doy gracias a los que nos escucharon, a los que aguantaron nuestras voces hasta estos minutos de la radio y saludo a los que no estuvieron con nosotros también. Le paso la voz a Chiquis para que se despida. Y gracias a todos. Gracias, Jaque. Bien, pues bueno, hemos llegado al final. Espero les haya gustado este análisis que hicimos en este episodio número 9 de Lazos Punks. Yo soy Chiquis desde el puerto de Acapulco. Y pues bueno, me despido, no sin antes enviar algunos saludos. Saludos a la banda de Lazos Punks, los que no estuvieron presentes. Adriana Caos, a Grillo, a a quién más se me olvida por ahí, a Pirra, perdón, Pirra, sí cierto, Pirra. Y pues nada, espero y en el otro episodio estemos todos. Me voy agradeciendo pues a Chiwi, a Jaque por estar aquí presentes. Yo siempre, como siempre les he comentado, yo estoy muy a gusto con este proyecto radial que ya casi vamos a cumplir un año, o creo ya cumplimos un año de haber iniciado. Y pues nada, me despido, gracias a todos. Yo soy Chiquis desde el Acapulco, Guerrero, México, y nos estamos viendo hasta el próximo episodio. Que estén bien y un abrazo a la distancia. Hay que cuidarse del coronavirus, todavía sigue esta pandemia. Y pues bueno, me despido, banda, chido. Pues yo también me despido, muchos saludos también a la banda que nos acompañó en esta vez, esperamos que para la próxima estén con nosotros. También queremos hacer la invitación para más gente, sobre todo mujeres, no queremos ser solo hombres aquí o gente de diferentes géneros, queer o como se quieran llamar. Nos pueden contactar, ahorita se me fue la dirección de correo electrónico, pero bueno, es un alias para que nos llegue a varios. Está en la parte de abajo de la página, lazos.punks.cc. Y pues otra vez un gusto estar con ustedes. También muchas gracias, Chiquis, toda esta breve historia de la lucha, la historia de lucha del estado de Guerrero, que pues siempre está muy presente en México, como también lo está Chiapas, y pues bueno, tantas luchas que hay en México. Gracias por esto, y pues bueno, por aquí seguimos, nos vamos a ir con la última rola que el Jaque nos va a presentar, y pues hasta pronto. Hola, ya está en la última parte del bloque y nos despedimos con una banda mexicana que se llama Masacre 68, muy conocida por muchos, y una canción muy que pasa mucho a toda esta cuestión de desapariciones forzadas, a obligar a gente a declararse culpable aunque no lo sea, y se llama Torturas. Y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego. We'll be right back. antes.